profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos con más profecías bíblicas. Muy bienvenido, mi amigo. Tal vez es su primera experiencia. Nosotros estamos tocando el tema Persia y la profecía. Como subtítulo para este capítulo, la saeta que vuela de día. En la era del primer ministro Benjamín Netanyahu, las tensiones están aumentando en Israel en una forma que rivaliza a enero de 1991, cuando los misiles Scud de Irak impactaron tanto a Tel Aviv como a Haifa. Irán ahora está haciendo rápidos progresos para convertirse en una potencia de misiles de primera categoría. Tal como informó la agencia de noticias Debka Fael, el 13 de junio del 2009, Irán ha retrasado la manufactura de los misiles Shihab 3 en favor de la producción masiva de un misil más preciso en dos etapas con un rango de 2.000 kilómetros, el llamado Sejil 2, el cual fue probado exitosamente el 20 de mayo de 2009. El misil Sejil 2, que tiene una tecnología avanzada, fue lanzado y alcanzó exactamente el blanco que ellos programaron, manifestó Ahmadinejad durante una visita a la provincia de Semna o Semnan, en el norte del país, y donde, según la agencia oficial de noticias IRNA, tuvo lugar el lanzamiento. La televisión estatal dijo que se trató de una prueba y mostró imágenes de un misil despegando y dejando una estela incandescente de fuego y humo. Pues bien, el Sejil 2, con un rango de alcance de 2.000 kilómetros, podría llegar casi tan lejos como otro misil iraní, el Shahab 3. Incluso puede impactar el territorio de Israel y las bases estadounidenses en el Golfo Pérsico. ¿Se cruzarán de brazos Israel y Estados Unidos? Eso está por ver. El exitoso experimento fue transmitido por televisión local de modo similar al lanzamiento del cohete de medio alcance, el Shabab 3, el primero de factura completamente nacional. Se ha proyectado que más de 1.000 nuevos misiles Sejil 2 saldrán de las líneas de producción dentro de 5 años a una tasa de 200 por año. Fuentes occidentales dicen que los iraníes son más que ambiciosos y que en la actualidad pueden producir más de 10 a 15 misiles al año, aunque con una inversión multimillonaria en dólares, ellos podrían elevar su rendimiento a 20. Los misiles de combustible líquido, como los Shihab, toman horas de preparación antes de dispararlos. Durante ese tiempo, están expuestos a ser detectados por los satélites espías de Estados Unidos e Israel, mientras que los Sejil, debido a que son energizados por combustible sólido, tienen la gran ventaja del siglo o sigilo. solo pueden ser detectados por los satélites militares y los sistemas de radar de advertencia temprana como el American FBX-T, instalado en Negev de Israel, después que se encuentran en el aire y están volando en dirección al blanco. A la luz de este desarrollo, debemos también recordar que Irán ahora está manufacturando ojivas nucleares. ¿Pero qué en cuanto a los misiles de 1991? En una ocasión previa, en 1991, Israel resistió un bombardeo de misiles, pero la amenaza que ahora se proyecta en el horizonte es mucho, mucho más, digamos, amenazadora. Claramente recordamos las cintas, digamos, aislantes y la tela de nylon para sellar las habitaciones, además de las máscaras de gas que fueron entregadas a los ciudadanos israelíes temerosos de los agentes químicos y biológicos, ya que Saddam Hussein había mostrado previamente su disponibilidad a usarlos con la población civil. En comparación con los misiles de hoy, los SCADs eran primitivos, lentos, diríamos, e inexactos. Desde entonces, la tecnología ha avanzado a una tasa vertiginosa por el mundo árabe en manos de, digamos, traficantes de armas y científicos inescrupulosos, quienes son ricamente recompensados por los líderes y los mulá árabes por proveerles estas tecnologías del siglo XXI. En el año 1990 y 1991, los iraquíes estaban desenfrenados, causando estragos en el Medio Oriente. En agosto de 1990, invadieron a Kuwait, lo cual ocasionó la Guerra del Golfo durante la presidencia de George Bush, el padre. El presidente decretó sanciones económicas contra Irak y presidió sobre una coalición de fuerzas, las que finalmente aplastaron las tropas de Saddam, enviando a los sobrevivientes corriendo de regreso a Bagdad. Para los musulmanes del Medio Oriente, la Operación Tormenta del Desierto fue una derrota lamentable y también humillante. En general, fue a tiempo, digamos, horrendo para los enemigos de la Alianza Occidental, Irak en particular. Fue así como Saddam, tratando de hacer algo que le permitiera continuar siendo respetado y por lo menos vengarse, el primero de enero de 1991 lanzó sus misiles SCAD contra Israel. En ese tiempo comentamos que entre las tropas norteamericanas el Salmo 91 se convirtió en el favorito para la meditación bíblica. Recordamos en particular la referencia del versículo 5: no temerás el terror nocturno, ni saetas que huele de día. Y que en cuanto al tema del cántico de Israel, como este salmo trata con asuntos que son, digamos, pertinentes a las cosas que están ocurriendo hoy, vamos a citarlo completamente y dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí has puesto o ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Salmo 91, 1 al 16. En una forma, Salmos 91 es el tema del cántico de Israel. Habla de la protección y providencia sobrenatural del Señor ante enemigos que podrían lanzar un ataque sorpresa en cualquier momento. De tal manera que el lazo del cazador es una ofensiva sorpresa que es completamente invisible hasta que surge. El terror nocturno parece ser una referencia a la miríada de cohetes y misiles disparados durante la oscuridad de la noche y a los grupos de guerrilleros terroristas que lo seguirán. La noche de 1991, cuando los israelíes dispararon su andanada de misiles Scuds, quedó impresa con fuego en la memoria de los israelíes. La saeta que vuela de día bien podrían ser los misiles balísticos que llegarán velozmente y sin advertencia. También es bien interesante que Israel haya desarrollado un sistema interceptor antimisiles llamado Arrow, es decir, saeta o flecha. La peste destructora bien podría representar los agentes químicos y biológicos disparados y dispersados por medio de misiles. La pestilencia que ande en oscuridad y mortandad que en medio del día destruya podría referirse a la explosión de ojivas nucleares. Incluso en medio de esta guerra, digamos catastrófica, el Señor promete proteger a Israel de las plagas y problemas que el enemigo traerá sobre ellos. Sin embargo, ahora los líderes occidentales están diciéndole a los gobernantes de Israel que no apoyarán ningún intento de parte de ellos por reducir el poder del enemigo. Específicamente, el señor Barack Obama, presidente de América del Norte, le advirtió a Netanyahu que no se le ocurra incursionar en Irán en un intento por eliminar un futuro ataque sorpresivo. Se está forzando a Israel a que permanezca de brazos cruzados mientras Irán continúa produciendo sus nuevos misiles, los cuales son precisos en un rango de unos 2,000 kilómetros. Israel solo se encuentra a unos 1,046 kilómetros de distancia de los montes del, digamos, occidente de Irán, dejándolos con muy poca, si acaso, ninguna advertencia en caso de un ataque. En el corazón y mente de los musulmanes, Israel está condenado. No obstante, ignoran el simple hecho que Dios le dijo a su pueblo que, al igual que la gallina, con sus plumas lo cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.